que se llevó el viento. Buscas las manos calientes, los rostros de los que palmas de mármol, criaturas girando al compás del tiempo, imitándole a la vida, mente interrogas desde tus párpados viejos. ¿Qué haces mirando a las nubes? José, thank you.